Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. La información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cañar es parte activa de las fiestas de su cantón. Los reconocimientos de esta institución recuerdan el valor de sus actores culturales. Darío Mar. En el marco de la conmemoración de un aniversario más de la cantonización de Cañar, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia se unió a la celebración con la realización de exposiciones y certámenes culturales que convocó la presencia de varios artistas plásticos de la provincia y del país. La pintura y la fotografía fueron las expresiones que tuvieron mayor espacio en este encuentro. Los galardones llevan el nombre Presea Edmundo Montoya y Presea Rigoberto Navascal, considerados el mejor exponente de la plástica y la fotografía de la provincia, respectivamente. Patricio Reynoso, funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar, da a conocer el trabajo que se realizó la anterior semana. El día lunes de esta semana se hizo la apertura de la exposición fotográfica y pictórica que reunió a los artistas plásticos de la provincia de Cañar y también a los fotógrafos, tanto profesionales como aficionados de nuestra provincia, quienes a lo largo de esa semana han expuesto sus obras de arte. El motivo de esto era, primero, rendir un homenaje al Cantón Cañar por un aniversario más de cantonización, y segundo, reconocer el talento artístico que tenemos en artes plásticas y en fotografía a través de la entrega de las preseas Edmundo Montoya y Rigoberto Navas. Edmundo Montoya es nuestro mayor exponente de la plástica en la provincia de Cañar. A pesar de que es muy joven, sus obras han viajado por diversidad de países del mundo. Y don Rigoberto Navas Calle, un destacado artista, plástico y fotógrafo también, bueno, él ya fallecido hace unos años atrás, que nos ha dejado una rica herencia en base a lo que es su trabajo de la fotografía y de sus obras de arte plástico. El reconocimiento valora no solo las obras de la exposición, sino también la trayectoria de los artistas. De la apertura, Edmundo Montoya procedió a entregar la presea al joven artista cañarejo Oscar Rosas, y a su vez, en el mensaje de Edmundo Montoya, la obra de Oscar Rosas, que es un profundo estudio de la cultura indígena, es obra indigenista basada en la cosmovisión cañari, manifestó que es el despertar de un nuevo talento. Y en cambio, en el mérito fotográfico, la familia Navas y los hijos de don Rigoberto Navas procedieron a entregar la presea al mérito fotográfico al destacado fotógrafo cañarejo don Marco Sigüenza Pindos por su trayectoria y por además habernos aportado con fotos históricas para la exposición. Son del tipo climatológicas, ya que en sus obras fotográficas nos muestra cuando en el año 75 el Cerro Morán de Cañar estuvo cubierto de nieve, y también nos muestra una de tipo arqueológico en el año 75 cuando se empezaba la restauración del complejo arqueológico de Incapinta. De esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Cañar se unió a los cerca de 50 eventos con los que se festejó a San Antonio de las Reales Minas de Jatún Cañar, nombre completo del cantón, en su aniversario 191 de cantonización. Las actividades preparadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural dieron inicio el 7 de junio y se tiene previsto se mantengan hasta el 30 del presente mes. Los eventos son religiosos, culturales, artísticos y deportivos. Como parte de la agenda, se tuvo previsto que el pasado fin de semana se realice la celebración del Inti Raymi del pueblo cañari, prevista para el 19, 20 y 21 de junio, en el Parque de Cuangung, cerca del Centro Ceremonial Narrío, con la presencia de artistas nacionales e internacionales. Hasta aquí, especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.